¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Pato? Buen día. Bueno, ¿bien? Es el primer, ¿cómo es? La primera visita, digamos, de este año. Este año, hay que decirlo. Claro, Y sí. Vamos acercándonos. Exactamente. Y che, ya empezaron la actividad, ¿no? Bueno, sí, la verdad que vamos por el 11º año. Mira vos, ¿eh? ¿No? Y proyecto que perdura a pesar de las dificultades, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, cuando contábamos el otro día que tuvimos una apertura inicial con papás, mamás y los propios chicos, ¿no? O sea, siempre decimos que vamos a encontrarnos con toda la familia. Y le contábamos, ¿no?, que somos muchísimos los que integramos, por suerte, todo este equipo de Sonoridad Andina. Porque muchos nos dicen, bueno, hay que tener muchas ganas para hacer esto, ¿no? Y nosotros decíamos, sí, las ganas siempre están, pero a veces ganas solas no son suficientes, ¿no? Porque el tiempo nos devora, las cosas cotidianas nos devoran, y creo que hay un plus más a eso, ¿no? Que es la convicción, ¿no? Que tiene como un espacio, con una tarea, con una, una lucha social también, ¿no? Claro. Como una resistencia, a muchos no les gusta, creo, últimamente la palabra resistencia, pero en el buen sentido, ¿no? Y creo que todos los que integramos en la Unión Andina, tenemos ganas, pero además mucha convicción. Es que desde la cultura se puede resistir y se puede avanzar también, ¿no? Bueno, de hecho, hemos avanzado y mucho también, sí, pero está bien, o sea, a lo mejor son momentos de retaguardia, hay momentos, ¿no? Y hay momentos de vanguardia también. Sí. Bueno, así que volvieron los que ya estaban, pero está abierta la inscripción, sí, para nuevos integrantes, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, el otro día, haciendo un informe, teníamos 100 personitas, ¿no? Hoy, actuales, que concurren, ¿no? Ajá. Y sí, se muestra claramente ahí, entusiasmados en el barrio La Valle, que es hoy por hoy el mayor número de chicos y chicas, claro, que tenemos, de 7 años para arriba. Y pensamos que, bueno, se van a sumar más, sobre todo el lugar de recepción es el CAMU, el barrio La Valle. Bueno, ahí ya quiere inscribirse. Ahí hay. ¿Ese es para los más chiquitos o para todas las edades? Y un poco, sí, está, podemos recibir, sí. Después veremos cómo nos ubicamos nosotros, de acuerdo a la edad, ¿no? Pero también hay otros lugares donde se puede. También está como el lugar que nacimos, el barrio Guido, la escalera número 35, y el Parque Independencia, entre Amapolas y Azucenas. Uh-huh. Son los lugares donde trabajamos con los chicos, ¿no? Está bien. ¿Hay que tener instrumentos, Ricardo, para ir ahí o no? Y sí, la verdad es que sí. Sobre todo guitarras, ¿no? Que, pero si alguien no tiene instrumento y quiere. Bueno, vemos cómo nos podemos arreglar, porque no. Ayer habían tres chicos que no tenían guitarra. Y bueno, nosotros tenemos un par de guitarras que es propio del lugar, y bueno, lo facilitamos eso, pero a veces no nos alcanza. Entonces usted lo que le pide a los chicos es que lleven algún instrumento, ¿no? Sí, en lo posible. Nosotros cuando le preguntábamos, bueno, en lo posible, por ahí la guitarra un poco más accesible, ajá, tiene algún amigo, algún familiar, qué sé yo, ¿no? Bueno, a ver, decíamos que lo sucesivo lleva el instrumento, sí, ¿no? Sí, sí. Eso es muy importante. ¿Qué instrumentos? Bueno, por ahora tenemos guitarras, charangos, sicu, quena y percusión. Ajá. Y bajo también, que algunos chicos que han ido incursionando, ¿no? Ajá. Pero bueno, lo que más nos hace falta son charangos, uh-huh, porque es un instrumento un tanto difícil de conseguir. Claro. Y nosotros tenemos un stock alrededor de 8 charangos y no es suficiente, ¿no? Claro, entonces, claro. Además, a lo mejor guitarras hay en las viviendas, pero no. Claro, sí. Pero charango difícil. Charango, ¿no? Es muy difícil. Y después los chicos, bueno, para los chicos que no tienen, los construimos de caños de PVC, que lo venimos haciendo hace muchísimo tiempo, ¿no? Ajá. Y las quenas, bueno, hemos ido acopiando algunas quenas, uh-huh, y tenemos más o menos un número de 15 quenas. Bueno, hay pocos chicos todavía en cantidad que las que se animan a aprender las quenas, ¿no? Te pregunto, el proyecto no tiene presupuesto para instrumentos, por lo visto. Y no hay un presupuesto fijo que determina el ministerio o algún lugar, ¿no? Siempre son algunos trámites que hacemos, depende de quién esté en el ministerio, ¿no? Y que nos han comprado a algunos, no muchos, ¿no? Y bueno, depende de la gestión. Y este año estamos un tanto difícil, ¿no? Vamos a ver, tuvimos dos encuentros con la señora que es la ministra, ¿no?, de la CENAF. Uh-huh. Y vamos a ver si podemos acceder a algún tipo de acompañamiento, ¿no? Está bien. No solamente laboralmente, que es una situación todavía... Eso te iba a preguntar, el personal, ¿está asegurado ya, digamos? Hay un compromiso, ¿no? Hecho. Había contratos ahora, ¿no? Porque había becas antes y. Sí. Los chicos todavía están cobrando becas, que son 9. ¿Todavía becas? No decía que había más becas. Está en este proceso, dice que van pasando por tandas, ¿no? Ajá. Hay un grupo que firmaron, otro. Y nosotros, hace un par de semanas que estuvimos preguntando, nos dijeron que está en trámite. No sabemos ese trámite cómo Perfecto. Está avanzado, pero nosotros queremos creer que van a pasar, ¿no? O sea, pero hasta que no firmen contrato, no podemos decir que pasaron ya, ¿no? Está bien.